Con la siesta que nos fue sobre la cuestión que definitivamente quedó expuesta este fin de semana en Cava cuando la Expo Cannabis se dejó escuchar. Ya le damos la bienvenida y las gracias, Marina, insisto, a la siesta que nos fue por recibirnos y darnos unos minutos. Médica especialista en medicina general y familiar habla hoy de cannabis y del programa interdisciplinario de cannabis que hay funcionando ya en la Argentina, esperamos. Buenas tardes, Marina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Marina, estaba haciéndola un poco larga porque me enriedo con tantas aristas que tiene la cuestión cannabis, pero el costado cannabis medicinal es suficiente como para encarar esta conversación y ver la profundidad que tiene el tema porque definitivamente se instaló como una cuestión en nuestra sociedad y hoy así vemos a nuestras viejas, a nuestros viejos, hablando con el cariño que corresponde a una persona que tiene la mamá viva, ¿cómo son usuarios de cannabis medicinal? Una cosa que si remontamos, 15 años para atrás, parecía impensada. ¿Cuál es tu mirada, Marina, sobre la actualidad del cannabis medicinal en la Argentina? Bueno, la verdad que sí, como vos decís, que señalaras que el cannabis está en la mesa de las familias argentinas, porque en alguna medida hoy es así, muchas personas que antes tenían mucha resistencia fueron parte de este cambio cultural que lo vemos también, o sea, se ve socialmente, pero también lo vemos en los consultorios. Yo, además de ser médica generalista, soy paliativista y trabajo en dos servicios públicos donde atendemos con cannabis medicinal, en el programa de San Vicente y también en el Hospital Rojo en Capital, que es un hospital oncológico. Y la verdad, en el Rojo atendemos a muchas personas de la tercera edad, personas adultas mayores, que cada vez más, desde hace muchos años, nos vienen a preguntar algunas personas por cannabis, y actualmente ya la demanda es mucho mayor, la naturalidad con la que las personas lo pueden charlar, incluso la mayoría de las personas grandes nos dicen, bueno, yo antes pensaba que esto era una droga terrible, que tenía que estar prohibida, y ahora la verdad quiero probar. O sea, eso se nota mucho, y también desde los pocos servicios de salud pública donde estamos trabajando esto, hemos tratado de facilitar eso poniendo cartelería informativa, tratando de derribar mitos, invitando a que las personas que van a la consulta cuenten si usan cannabis, y bueno, eso ha facilitado bastante, además de obviamente los cambios legislativos que ha habido en estos últimos años que han sido progresivos, si bien obviamente todavía falta mucho y se nota eso. La verdad es que hoy en día la legislación ha facilitado que las personas accedan por lo menos a un estado de derecho, no aún a los derivados del cannabis de manera pública y gratuita, que es a lo que deberíamos llegar. Tal cual, tal cual. El tema es que, Marina, si me permitís, a pesar de todos estos avances legales que tenemos en la Argentina, sigue habiendo una demonización por parte del Poder Judicial y de su brazo armado, por decirlo de alguna manera, las distintas policías que en los territorios provinciales de la Argentina o en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace y deshace a gusto y disgusto como si se tratase de una materia verdaderamente del medioevo, y hablamos de persecución a madres que cultivan para producir sus propios aceites para atender la necesidad de tener una mejor calidad de vida de quienes tienen a su cuidado. Choca por todos lados lo discursivo y la intención de las leyes con la realidad. Y lo que pasó en el Expo Cannabis de este fin de semana, a ver si coincidimos en esto, Marina, es que hay un reclamo urgente de la despenalización total sobre la cuestión cannabis para que se aclare, para que salga la nube que merodea el tema de una vez por todas. Sí, exacto. Yo la verdad iba a ir el domingo a la Expo Cannabis. En años previos hemos presentado, el año pasado presentamos trabajos de investigación. Este año no, así que finalmente no fui. pero sí me enteré por personas activistas, por colegas y por las noticias un poco de lo que pasó. Y efectivamente hay un reclamo. El tema con el ReproCan, que es el registro del programa de cannabis que desde el año pasado está funcionando y ha facilitado que miles de personas se vinculen con una médica o un médico para poder cultivar legalmente en sus casas, producir sus derivados, circular con flores o con aceite. Esto es algo que, como vos decís, en los papeles existe. Sin embargo, por un lado, las fuerzas represivas obviamente nunca están al tanto y si están al tanto se resisten a respetar muchas veces los derechos humanos, sobre todo de personas obviamente racializadas o de clases populares que siempre son mucho más perseguidas que las personas que somos de clase media o las de clase media alta. Entonces, por un lado está ese obstáculo que es el de el Poder Judicial y las fuerzas represivas, las fuerzas armadas que siguen persiguiendo. Y por otro lado también es cierto que el ReproCan no está funcionando de manera adecuada, que existe ya hace más de un año, casi dos, tiene muchas demoras, errores, la página frecuentemente se colapsa. Las personas no alcanzan, además como en el sistema público hay muy pocos servicios que vinculan de manera gratuita, porque la asistencia debería ser pública, al ReproCan la mayoría de las personas tienen que pagar para vincularse, entonces eso también genera un estado de inequidad absoluta, porque quienes pueden pagarlo van a tener derecho a circular con su medicina y quienes no, no van a tener ese derecho. Entonces, definitivamente, despenalizar el uso de no solo de cannabis desde mi punto de vista personal, sino de otras drogas y tener un enfoque de reducción de riesgos y daños y tener un enfoque de terminar con el narcotráfico y facilitar que las personas que son usuarias lo sean de manera segura, que conozcan los riesgos, me parece que sería un enfoque mucho más facilitador de derechos, pero bueno, parece que por ahora lamentablemente estamos lejos de eso. ¿Ahí? Pero sí. Perdón, sí, perdón, perdón. No, redondea, Marina, por favor. No, que coincido en que el pedido de buena parte de quienes trabajamos con cannabis medicinal es que definitivamente se despenalice el uso de cannabis, porque al fin y al cabo, si entendemos que la salud integral es un estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual, el uso de cannabis, cuando se le llama recreativo, muchas veces es porque las personas sufren estrés, sufren burnout, sufren dolencias psíquicas, sociales, muchas veces no son físicas, pero forman parte de su salud también, y en ese sentido también es injusto que esas personas no tengan derecho a acceder a lo que otras personas sí. Pero bueno, entiendo que es un camino que va a tener que ser peleado, como lo fue desde la sociedad, todo lo que se logró hasta ahora. Definitivamente es una materia súper politizada, porque además, con la lectura de los últimos 50 años en Latinoamérica y la guerra contra las drogas en una mano, es fácil ver que no se soluciona nada con una mirada punitivista sobre el consumo de cualquier sustancia. Recordemos, sin ir más lejos, que en Occidente, del que somos parte, el alcohol es totalmente legal. Marina, una contradicción detrás de otra. Digo porque nos tenemos que reconocer como una sociedad que puede mejorar, pero que habita estos pasillos lúgubres donde, te escuchaba recién, y desde la medicina caminabas también el mundo de las cárceles llenas de perejiles, como se les dice en los medios, que llegaron a estar en cana por un gramo de marihuana en el bolsillo. Mientras hay toda una sociedad también que espera por la libertad de usar las propiedades de la medicina cannábica que todos reconocemos ya. Marina, la verdad es que las aristas de la temática son muchísimas, son profundísimas, y esta entrevista nunca va a ser suficiente para hablar con profundidad. Pero queríamos tener una especie de guía para ver de acá en adelante cómo nos podemos abismar a que la situación sea mejor el día de mañana. ¿Cuál es tu valoración, a pesar de que no haya sido al Expo Cannabis, de nuestras voces? Digo, de la Argentina, diciendo que queremos el cannabis totalmente despenalizado para, en principio, poder usar la medicina. Y después vamos viendo. Sí, yo valoro muchísimo el trabajo y la fuerza que han venido teniendo la comunidad, las familias de niñas con condiciones de la salud que requieren uso de cannabis, las personas con enfermedades crónicas incurables que no solo viven con esas enfermedades que muchas veces dificultan su vida, sino que se han dedicado a militar para que las personas tengan acceso y tengan derecho al cannabis medicinal. Me parece que hay que reconocer ese trabajo inmenso, que no es algo, no es una ley que haya bajado ni una reglamentación de un sector iluminado de ningún gobierno, sino que realmente lo han luchado las personas que hoy son reconocidas como personas con derecho al uso de cannabis medicinal por sus muchas veces dolorosas enfermedades, han estado presas, han sufrido muchísimo estigma, maltrato, persecución policial. Entonces, a mí me parece que queda muchísimo por avanzar, que es fundamental reconocer que la fuerza de todo esto la ha tenido la comunidad, las personas activistas, las familias, y que no queda otra que seguir reclamando de la misma manera. Y en ese sentido, creo que incluso para la medicina, el cannabis siempre se dice que trae consigo un cambio de paradigma, porque quienes tienen el conocimiento y de quienes estamos aprendiendo son las personas cultivadoras, usuarias, madres, personas enfermas que vienen cultivando estos saberes desde hace décadas, y les médicos y otros profesionales de la salud y del Poder Judicial estamos aprendiendo. Entonces, bueno, los laboratorios con sus intereses tienen poco que hacer, porque todo viene de una planta que por ahora, y espero que para siempre, cualquier persona puede cultivar en su patio. Así que, nada, bueno, yo lo que quiero hacer es reconocer esas trayectorias que en general no son quienes se llevan las loas de cuando se sanciona una ley, y bueno, por supuesto que pienso que tenemos que todas las personas, usuarias, profesionales de la salud y periodistas, y agradezco que estén hablando de este tema, levantar la voz para que el registro, el ReproCan funcione, que todas las personas puedan acceder a regularizar su situación legal con respecto al cannabis, que no haya más personas presas por cultivar ni por usar cannabis, y bueno, y por supuesto que las personas que no tienen prepaga u obra social pueden acceder de manera gratuita en el ámbito del sistema público de salud a los derivados de cannabis, que por lo que hemos visto en muchos años de experiencia y también obviamente en la evidencia científica, es muy útil para muchas situaciones y puede mejorar la calidad de vida, incluso en personas que están en fin de vida. Así que eso les dejo como mensaje. Marina, muchísimas gracias por este ratito. Es una claridad espectacular que festejamos y saludamos. Y insisto, estamos sumamente agradecidos por este ratito, doctora. Ojalá que la próxima podamos entre todos decir que sin despenalización del cannabis no hay democracia, para redondearle un poco más a la idea. Gracias. Total. De nuevo, Marina. Gracias a ustedes, cuando quieran. Buenas tardes. Hasta pronto.